que nada, nada en nuestra vida iba a cambiar. No, no puede ser que tu falsedad te haga olvidar que yo te di una esperanza, una ilusión, que yo sembré amor en ti. No puede ser. No puede ser que yo he vivido equivocado. No puede ser que ya no estés más a mi lado. No puede ser si ayer tenía lo que quería de la vida y mis manos ya vacías dicen que todo ha terminado. Una ilusión que yo sembré amor.